nosotros venimos con este problema del boleto estudiantil ya hace un tiempo y lo venimos visibilizando. Ya realizamos una actividad dentro del instituto de la cual salió, ustedes estuvieron presentes, estuvo presente Canal 4, y bueno, mediante este proyecto que se presentó en el Consejo Deliberante, lo que gestiona es que a través de la Secretaría, tal cual vos dijiste, se presenta al Ministerio de Servicios Públicos de la provincia que implemente el boleto estudiantil, ya que la gran cantidad de chicos que acude mediante el transporte público es muy grande. Y bueno, nada, muy contentos, estuvimos todos muy contentos, participó el 80% del instituto, así que lo vivimos con gran algarabía. El boleto estudiantil hoy, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Para quiénes están hoy en actividad el boleto estudiantil? Mirá, para los chicos del 107 ninguno, estaría para el secundario. ¿Secundario y primario nada más? Exacto, terciario ninguno. Hay 640 matriculados, de los cuales el 75% viaja y ninguno tiene el boleto estudiantil. En un momento del otro día contaban que la provincia había dicho que primero el boleto estudiantil iba a ser para los primarios y los secundarios y después lo iba a extender, pero esto nunca pasó. No, nunca pasó. La página está abierta, los chicos ingresan. Yo digo a los chicos porque yo soy de Cañuela, sí. ¿No? Los chicos ingresan y nada, no hay respuesta, no hay nada. Y con el boleto pasó de pagarse, creo que el año pasado estaban pagando 15, 18, pasó a 25, a 30 y hoy están alrededor de 90 pesos ida y vuelta. Es una cantidad muy grande de dinero. ¿Y esto se siente mucho ahí en el centro de formación en cuanto a la cantidad de chicos que van a estudiar? Y sí, porque, a ver, la problemática, capaz que cuando el boleto estaba dentro de todo accesible, no surgía. Hoy está a 90 pesos el boleto, la fotocopia aumentó, la comida aumentó, todo es una pequeña sumatoria de problemas que, bueno, por supuesto que repercute y muy grande. La única solución que nosotros por el momento vemos es que se implemente el boleto. Ustedes ya hicieron una actividad el otro día donde detallaron la problemática. ¿Qué es lo que van pensando, más allá de lo que pasó con el Consejo Deliberante, para hacer de cara al futuro? Bueno, primero tenemos pensado realizar una actividad a beneficio para los chicos que estén en un problema económico un poquito diferente, capaz que al de la mayoría, ¿no? Porque hay diferentes realidades económicas dentro del instituto. Mediante eso, tratar de solucionar el problema del boleto mediante esa actividad. Y luego tenemos pensado hacer una actividad un poquito más grande por fuera del instituto. Por fuera quiero decir afuera, convocando además movimientos sociales o gente que se quiera también expresar por esta problemática, ¿no? ¿Tuvieron la oportunidad de hablar con algún concejal en particular, con alguno de algún bloque que también se haya puesto por lo menos al frente o les haya dicho de la posibilidad de hacer alguna otra gestión más allá del proyecto? Sí, la verdad que estamos muy contentos porque se acercaron. Me llamaron por teléfono, hablaron con nosotros, que se estaría por gestionar una reunión la semana que viene para poder avanzar o tratar de solucionar ese problema que es el boleto y también algún plan de beca como para los chicos que están en una situación particular, ¿no? ¿Y esto qué sería? ¿Con el gobierno provincial y lo hizo algún concejal de Cambiemos o con el oficialismo y el gobierno local? No, sería con el gobierno local, con el gobierno municipal. Ah, ok, y entonces es algo que están preparando algunos de los concejales del oficialismo. Exacto.